pagas un precio tus abrazos fingidos. Pero nunca te amaré una noche como yo. Cedas tu dinero a cambio de tus caricias. Venderás tu cuerpo lleno de tus mentiras. Pero tú por dentro vivirás en el dolor. Llorarás, llorarás, llorarás. Porque si lo quisiste, porque le mentiste a mi corazón. Llorarás, llorarás, llorarás. Vivirás.